¿qué te creías, colega? Ya la suerte está hallada, ¿sabes? Todo este esfuerzo va a nacer en balde. Por mucho que lo intento, la suerte está hallada. No quiero tus putas alfombras rojas como bienvenida. Siento la furia de Adila entre cadáveres sin vida. Compito contra ti demostrando mucha más fuerza que maña, y aún así dejo coja todas tus expectativas. Y Lube castiga, te envenena la barriga. MC creador de beats, no freak, buscador de amigas. Tengo por testigo mi saliva, la misma que te escupo la cara cada vez que dices que estás por encima. Y te llegas a creer algo en esta liga, no te dejas ver por ahí ni una sola vez, y tú ya te crees que estás arriba. Tremendo fallo, papito. Tú para ganar imitas a los mejores, yo gano a los mejores siendo yo mismo. No contabas con eso, ¿verdad? Pues mala suerte, te vas a tener que rendir y así decir adiós. Tú siempre has querido saber lo que se siente al ser fuerte, y yo tengo que serlo porque no me queda otra opción. Soy un Punisher, tengo el infierno mi lengua. Cuando caiga de boca el picón, no me pidas tregua. No voy a permitir que nadie venga a intentar joder lo mío. Me da igual quién coño seas o de dónde coño vengas. Cuida la distancia entre ti y mis manos. Si me conoces de dos días, no me llames hermano. Si quieres que nos demos, nos damos. Si quieres un beat, lo hablamos. Pero no voy a bajarme los pantalones por tus billetes o tus gramos. Así que bien todo me va sin tu gente. Esa es la diferencia, a mí no me hace falta aparentar, porque soy lo que quiero ser y lo soy cada vez más. Tú tienes el coco mío, juguete sin personalidad. Tú haces lo que todos y le caes bien a todos. Asientes como un tonto y esas tonterías no me las creo. Solo rapeo quedando primero y segundo, los tumbo y punto. Mientras tú yupas culo, yo los pateo. Se le da bien hablar más de la cuenta, si no lo hacen revientan. A mí se me da bien derrumbar todo en lo que creen. Se dan cuenta y es tarde, sus esfuerzos son en balde. Mi garganta arde y le grita a Lea y Acta S. Se le da bien hablar más de la cuenta, si no lo hacen revientan. A mí se me da bien derrumbar todo en lo que creen. Se dan cuenta y es tarde, sus esfuerzos son en balde. Mi garganta arde y le grita a Lea y Acta S. Mira, toma esto en serio si es que quieres rapear, porque la verdad es que esto está lleno de gente que sobra y está de más, y cada vez más. No es el caso de mi rap, porque mi rap soy yo y mi ego, y no hay nada que sea más real. Entérate que yo estoy aquí rimando, no es casualidad. Defiéndete si algún idiota viene a destruir tu integridad. Piérdete si ves la traición con total normalidad. Apártate, no podrás contener la furia de este huracán. Pura calidad desde Gran Can, agüita magra pa. Todavía creías que me iba a apartar para dejarte pasar. Estuve exiliado en Ayiner 4 años cogiendo skills, y ahora vengo más fuerte que nunca para reclamar mi lugar. A ver, colega, esto no es ni siquiera Go Trip, es la furia que sale de mis tripas al ver cómo estás tú aquí. Que si Lube es mejor o peor que fulanito, no me importa una mierda. Te dejo toda esa carne podrida para ti. Sé que te asusta que cuando algo me duele me ría. Sé que te pongo nervioso con solo una mirada de las mías. Y es que tú eres como el ratón que solo sale a comer por la noche, porque le tiene miedo al gato durante el día. La corriente más fresca de mi pensamiento es un río de lava. El sol de mediodía en agosto me dio la razón que buscaba. Mientras tú desperdicias tus noches invitando a copas a las estrellas estrelladas que hace tiempo veneraba. Arrástrate lo que quieras, no creo que suba. Estoy en el puto track desafiando al que va de crack y no da ni una. Después de todo me sigo emborrayando con el vino suave que saco destilando mi mala uva. Los que saben escuchar asentirán al oír estas palabras, que son chungas de digerir para el que se quiere subir a la rama. Recojan todo, vayan cerrando puertas y ventanas, que se espera una tormenta brutal que nunca deja calma. Se le da bien hablar más de la cuenta, si no lo hacen revientan. A mí se me da bien derrumbar todo en lo que creen. Se dan cuenta y es tarde, sus esfuerzos son en balde. Mi garganta arde y le grita a Lea y Acta S. Se le da bien hablar más de la cuenta, si no lo hacen revientan. A mí se me da bien derrumbar todo en lo que creen. Se dan cuenta y es tarde, sus esfuerzos son en balde. Mi garganta arde y le grita a Lea y Acta S. Cambiar tus dados, compadre. Sí, sí. Y cuando acabes de hablar, te callas.